Hoy en Momento Decisivo estudiaremos la oración de Daniel registrada en el capítulo 9 de Daniel. Esta oración es reconocida como una de las oraciones más importantes del Antiguo Testamento. Veremos esta oración como una ilustración de lo que debe ser la oración y cómo la Biblia puede relacionarse con nuestra vida diaria. Daniel comprendía lo que era la oración transformadora. Esperamos que a través de este mensaje del Dr. David Jeremiah, hoy en Momento Decisivo, usted sea fortalecido en su vida de oración. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado La Palabra de Dios y la Oración. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestro estudio del libro de Daniel. Hoy comenzaremos el capítulo 9. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes de este libro. Está lleno de gran verdad profética, pero la primera parte del capítulo es la historia de un hombre que oraba. Su oración es una hermosa lección para todos nosotros. Aquí en los primeros 4 versículos vamos a pasar 3 días hablando de la palabra de Dios y la oración. Es una lección muy importante para todos nosotros, así que espero que usted nos pueda acompañar. Pero antes de comenzar, quiero leerles un email que nos llegó de José Gregorio. Escribe lo siguiente. Muchas bendiciones. Trabajé por 10 años en una empresa de seguridad y muchas veces escuchaba su programa en la emisora BBN y en momentos de debilidad cobraba fuerzas con sus programas, sobre todo con Escape de la Noche que Viene. ¡Qué bendición! Hoy en día estoy al frente de una iglesia en el centro de mi ciudad. Todavía los escucho ahora por internet y recomiendo a mucha gente creyente o no creyente a escuchar sus programas. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios continúe añadiendo a su ministerio. José, nos regocijamos con usted por lo que el Señor ha hecho en su vida. Muchas gracias por tomar el tiempo para compartir este testimonio con nosotros. Ahora, abramos nuestras Biblias al capítulo 9 de Daniel para estudiar lo que la Biblia dice sobre Daniel y su vida en oración. Comencemos. Quiero que abran la Biblia al capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a avanzar lentamente en el estudio de la primera parte de este capítulo y luego haremos lo mismo en la parte final. No tenemos alternativa. El capítulo 9 del libro de Daniel es uno de los capítulos más grandes de la Biblia. Es un enfoque profético subrayado de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a dedicar a este capítulo más tiempo del que hemos dedicado a otros pasajes debido a su importancia. Es un capítulo muy importante. Hoy vamos a estudiar sobre el tema de la oración porque la primera parte de este capítulo tiene que ver con la oración. Al hablar de la oración, me hace recordar una historia que oí. Era un día muy caluroso de verano y tenían invitados para la cena. Sentados ya a la mesa, la mamá le pidió a su hijo de 4 años que hiciera la oración. El pequeño contestó cohibido, pero mamá, no sé qué decir. La mamá le dijo, corazón, simplemente repite lo que yo he dicho. El niño obedientemente inclinó la frente y dijo, ay señor, ¿por qué rayos se me ocurrió invitar a esta gente en un día tan caliente como este? Es peligroso pedir que los niños repitan lo que uno ha dicho, a menos que uno sepa con certeza lo que ellos tienen en su mente cuando se les pide que oren. Podría contarles varias anécdotas de nuestros hijos y sus oraciones, pero mejor dirigimos nuestra atención a la oración de Daniel en este pasaje bíblico. Quiero que sigan con la vista mientras yo leo los primeros versículos de Daniel 9. En realidad, debemos leer los primeros 15 versículos aún cuando no avanzaremos tanto. En el año primero de Darío,